Bueno, Quimi, una vez más estamos acá en la previa de lo que será una nueva carrera, esta vez en la ciudad de Córdoba, en lo que será el desafío de la Maratón del 12. ¿Qué nos podés contar acerca de lo que propone esta competencia, a diferencia, obviamente, de la Maratón del Puente? Hola, Nevo, antes de todo te quería saludar. Bueno, es una carrera de calle. Es una prueba bastante dura porque siempre se realiza por lo general a la misma hora y a las 15 horas para esta época por lo general está haciendo mucho calor, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, la hidratación y eso. Y bueno, y en cuanto a los lugares que recorre, está lindo porque agarra, bueno, mayormente todo lo que es la costanera de ahí de Córdoba. O sea, de la del río Primero, no la del... Claro, la del río Primero. Claro, no la de la cañada. Bueno, justamente acerca del calor, el circuito es chico justamente para hacer menos agotador la competencia, o por lo menos no tan agotador como sería la carrera del Puente Rosario. Claro, sí, es una carrera más corta. Bueno, ya tradicionalmente... viene sobre esa distancia, la están haciendo. Antiguamente la hacían, si no me equivoco, de 12 kilómetros, era un poquito más dura porque agarraba todo lo que es Avenida Colón hasta Sagrada Familia, desde lo que es la policía, ahí, la central de policía de Córdoba. Claro, y además está también el hecho de que está siendo televisiva, está siendo televisada, digo, y claro, proponen menos tiempo para la transmisión, me imagino. Seguramente, sí, seguramente. Claro, correr a la tarde es una cosa distinta a lo que es correr a la madrugada. ¿Has corrido previamente en competencia a la tarde, además del 12? Sí. He realizado algunas carreras. En diferentes horarios, sí, son... hay carreras también que se hacen de noche y están buenas también. Y esta sería la... Supongo no es la primera vez que corres en este maratón, pero ¿cuál sería la...? Es la, si no me equivoco, la tercera vez que corro esta carrera. La tercera vez. ¿En las anteriores cómo te ha ido? Y hace 2 años que la corrí, terminé sexto en la general. Hace 2 años, sí. ¿Después te conforme o...? Y sí, me fui muy conforme. La verdad es que estaba entrenando bien y bueno, se logró un buen tiempo. Ahora vamos a ver qué sucede. Bueno, un poco más entrenado y tratando, bueno, de llegar de la mejor forma a cada competencia. ¿Vas vos solo nomás, no? ¿El sábado? Sí, bueno, voy... voy solo, bueno, con la acompañante de siempre. Sí, con la acompañante de siempre, mi mujer, Flor, así que... Bueno, eso vamos. A ver qué más la aguante. Bueno, a partir de entonces, el sábado bien temprano. Sí. Por la mañana ya viajo para allá, sí, hago el retiro del número y, bueno, a las 15 horas, bueno, es la largada. Bueno, entonces estaremos pendientes a partir de las 15 horas, ahí por la pantalla del 12 seguro... No, me imagino que no la vayan a no transmitir, así que bueno, te deseamos suerte y de parte de toda Capilla. Y bueno, nos veremos durante la semana que viene, ya para lo que será después las sensaciones de la post carrera. ¿Sí? Dale, no, muchísimas gracias. No, gracias a vos y nos vemos en cualquier momento. Seguramente.